Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa gente que esté escuchando el programa Eva de Noticias por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y también en el www.radioplaceres.cl. En el capítulo de esta semana, en el cual vamos a estar compartiendo una serie de informaciones, vamos a compartir fundamentalmente con ustedes el conflicto que está pasando en La Ligua, donde nuevamente empieza a verse la posibilidad que se instale la termoeléctrica de Imelsa, Quebradilla, La Ligua, y la comunidad nuevamente está articulándose y preparando su defensa, una defensa que ya fue exitosa el 2017 y que luego de las reclamaciones de la industria termoeléctrica hoy sufre un nuevo revés, pero que no es más que una de las distintas etapas que tienen los conflictos socioambientales. Vamos a tener lo que está ocurriendo en La Ligua con una entrevista a Eliana del movimiento socioambiental No a la Termoeléctrica Quebradilla en La Ligua. También vamos a tener, a propósito de conflictos socioambientales, un reporte con lo que pasa con el Consejo Regional de Valparaíso y su posición en el tema de la recta La Salina, un paño donde la inmobiliaria quiere levantar torres, pero donde la comunidad villamarina fundamentalmente quiere un parque abierto, un parque para la cultura, un parque para el deporte, un parque para el encuentro. Así que ahí hay un conflicto y vamos ahí a conocer lo que está pasando con el Consejo Regional de Valparaíso y vamos a escuchar voces de dos de sus integrantes. Además, también tenemos para hoy lo que ocurre con la moneda social Valpo, que es una experiencia que surge al alero de la UPLA y es una experiencia de economía social y solidaria, una de las tantas alternativas que tiene el modelo capitalista para poder transformar esa lógica tan destructora y rentista que tiene ese modelo en particular por algo que es más social, es más solidario y que es lo que plantea esta economía con la moneda social Valpo. Vamos a escuchar también, aparte de la directiva de la cooperativa que se conformó al respecto. Además, vamos a escuchar varios audios informativos y conscientes. Por ejemplo, saludamos a la compañera Violeta Claría. Vamos a escuchar lo que pasa con esas cápsulas que hizo para el programa Aire Puro, que se llaman Oikos. En esta oportunidad, el capítulo habla de crecimiento económico infinito. Además, cuñas que tienen que ver con el no al TPP, una campaña que se está levantando obviamente también desde los medios de comunicación comunitario, y tenemos también la crónica de Ruperto Concha para compartir con ustedes a propósito de análisis geopolítico mundial y lo que está pasando más allá de el país Chile o el subcontinente latinoamericano. Esto es Eva de Noticias en la semana del 1 de febrero del 2021. Cuídense y que estén muy pero muy bien. Es más,

de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario, explota diario con estilos varios y destinatario. Claro, la calle, la gente, el barrio. Bandas de barrio, sonido de barrio. En la calle, en el camello o en el escenario, explota diario con estilos varios y destinatario. Claro, la calle, la gente, el barrio. Escenario es más. Ajá. Yeah. Bella vista. ¿Estás escuchando Radio Pasares de Valparaíso? 87.7 FM. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Estamos en un nuevo programa en la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Y estamos al otro lado del teléfono compartiendo con el movimiento ambiental No a la Termoeléctrica de Quebradía La Ligua, a raíz de una resolución de un recurso de reclamación que colocó la central de respaldo Doña Carmen por parte de Imelsa, el cual el día 26 de enero del 2021 fue calificado como favorable por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por Hernán Brugger Valenzuela. No sé cómo se dirá el apellido de él, pero estamos conversando con una de las compañeras del movimiento ambiental No a la Termoeléctrica Quebradía La Ligua, con Eli, para que nos diga más información al respecto. ¿Cómo está, Eli? Hola, René, qué gusto escucharte después de tanto tiempo. Yo estoy muy bien, gracias. Sí, pues harto tiempo sin vernos, y el último tiempo en lo que habíamos quedado con el tema de la termoeléctrica es que se había rechazado y no se iba a realizar esta iniciativa en la ciudad de La Ligua. ¿Le puedes comentar a la gente qué pasó con esta resolución del recurso de reclamación? ¿En qué se basa el director para dar vuelta o torcer la voluntad de la mayoría de la comunidad de La Ligua y alrededores? Mira, realmente no sabremos en qué se va, para serte franca. Bueno, te comento de forma muy resumida, este proyecto fue presentado el año 2014 por primera vez a través de una declaración de impacto ambiental, eludiendo totalmente realizar un estudio de impacto ambiental, que es la figura que corresponde realizar para el desarrollo de proyectos que pueden involucrar, o de hecho que van a involucrar, la salud de la población, porque estamos hablando de una central de combustión de combustibles fósiles, los cuales van a producir una serie de contaminantes que van a ser emanados hacia el medio ambiente. La prueba de dispersión de gases que entrega la empresa, la modelación que entrega, no indica que realmente la pluma va a llegar directamente a la ciudad. Sin embargo, por los antecedentes que tenemos, por empresas que emiten malos olores, que corresponde a Sopraval, que están ubicadas en el mismo sector, sabemos que los gases se desplazan directamente hacia la población. Eso está comprobado, la modelación que entrega la empresa no lo puede negar. Sin embargo, además de esto, la empresa presenta una serie de vicios legales, por los cuales en enero del 2017 la Comisión Regional de Medio Ambiente resolvió calificar desfavorablemente el proyecto de forma prácticamente unánime, donde tuvo 11 votos en contra y solamente uno a favor, debido a numerosos vicios que tenía la empresa que mostraba en su declaración de impacto ambiental. Sin embargo, la empresa presentó un recurso de reclamación ante el SEAN Nacional, que en ese tiempo, cuando se realizó la reclamación, era el señor Juan Moscoso Farías. el CEA resuelve rechazar la reclamación, por lo cual en el 2017, en octubre del 2017, Inmersa presentó un recurso ante el Tribunal Ambiental. En ese momento, el tribunal procede a llamar a nueva revisión la declaración de impacto ambiental, es decir, retrotrae el proyecto a nueva revisión. Sin embargo, a pesar de lo que habíamos conversado, porque nosotros tuvimos una audiencia hace aproximadamente un año de forma virtual, cuando recién estaba empezando esto de la pandemia, nosotros entregamos al nuevo director del CEA, que es Hernán Brucker, todos los antecedentes que nosotros habíamos reunido como comunidad para solicitar el rechazo de este proyecto. Y sin embargo, el día de ayer, hace un par de días atrás, el 26 de enero, se emite un documento en el cual el CEA califica a la RCA como favorable, es decir, aprueba la resolución de calificación, o sea, la resolución de calificación ambiental la declara favorable, omitiendo todos los estudios y todo el trabajo que se había realizado anteriormente, tanto como por la comunidad como por los actores que analizan directamente esta declaración de impacto ambiental. No sabemos qué fue lo que pasó, realmente no entendemos cómo es posible que el CEA Nacional haya calificado como favorable un proyecto que había sido en innumerables ocasiones rechazado por el CEA Nacional, rechazado por la Comisión Regional de Medio Ambiente, que no tenía el apoyo de parte de los actores que analizan este tipo de proyectos. Y en este momento estamos gestionando y realizando todas las acciones necesarias para presentar un recurso de reclamación ante el segundo tribunal ambiental, porque nosotros como comunidad y como movimiento vamos a realizar las acciones que sean necesarias para evitar la instalación de esta central en nuestra ciudad. Oye, entonces, en enero del 2017 se le dijo no, y 4 años después se le está dando la luz verde, como tú bien lo dijiste, a una iniciativa que basa su energía en combustibles fósiles, que son los combustibles que están también uno de los responsables importantes del tema del calentamiento global y el cambio climático. Se supone que eso iba en retirada por otro tipo de energías, pero con estas decisiones lo que se da a entender es que la industria, si es que reclama, se adecúan las decisiones a las necesidades de la industria más que de las comunidades, que se oponen por distintas razones, dentro de las cuales algunas ya las mencionaste. Efectivamente, se supone que la energía termoeléctrica es una energía que está en retirada, lo ha dicho hasta el presidente, lo ha mencionado en varias ocasiones, que es momento de dejar obsoletas las centrales termoeléctricas para dar lugar a la generación de energía a partir de recursos renovables. Han cerrado centrales termoeléctricas y han celebrado los medios el cierre y la finalización de este tipo de fuentes de energía. Sin embargo, acá en La Ligua ayer aprobaron la instalación de la central, como tú bien dices, 4 años después de que fue rechazado por la Comisión Regional. Es decir, la empresa ha procedido a través de un proceso en el cual ha presentado recursos de reclamación ante distintos actores para solicitar que le aprueben su declaración de impacto ambiental, siendo que en todo el tiempo que llevan desde la primera vez que presentaron la declaración de impacto ambiental, que fue el año 2014, la primera vez, ya podrían haber realizado un estudio de impacto ambiental en todos estos años. Pero ¿por qué no lo realizan? Porque saben que en el momento de presentar un estudio de impacto ambiental va a salir rechazado, porque el proyecto tiene muchas falencias, el proyecto, problemas con la moderación de los gases, o sea, son muchos vicios los que están en la declaración, y nosotros creemos que este tipo de proyectos tiene que ser presentado bajo un estudio de impacto ambiental. Y además, La Ligua es una ciudad turística. Tú sabes que La Ligua nosotros es una ciudad que se destaca por los tejidos, por los dulces que tienen denominación de origen. Tenemos playas preciosas, las cuales la mayoría, gran parte de las regiones y de la población del país viene a pasar sus vacaciones acá, en la quinta región, en la comuna de La Ligua. Tenemos pisos vegetacionales que están siendo investigados en este momento por por hallazgos que se consideraba que no, que la comunidad científica desconocía, que se realizaron a partir de diagnósticos ambientales que fueron realizados hace poco tiempo por el equipo de Salvador Dons, mi biólogo, que además es el director del equipo jurídico que nos está defendiendo. Tenemos riqueza incalculable con respecto a arqueología, humedales, o sea, podría estar mucho rato relatándote cuáles son las riquezas que nosotros tenemos como comuna para que nos vengan a instalar una central termoeléctrica que además corresponde a un proyecto que es parte de una parcelación en las cuales el primer proyecto correspondía a una central fotovoltaica que está aprobada y se encuentra funcionando, y los proyectos posteriores corresponden a la central termoeléctrica y dos fuentes de energía a partir de diésel, de ecodiesel le llaman, porque es a partir de neumáticos y además de guano de pavo, para generar finalmente un megaproyecto energético, el cual fue parcelado para evitar el estudio de impacto ambiental. O sea, es una amenaza gigante que tenemos al lado. No solo tenemos el problema de esta amenaza, además tenemos serios problemas con el agua. Tú sabes que la Ligua, la provincia de Petorca, es una provincia que está inundada en este momento de plantaciones de pastos que han secado la comuna, que tienen a los pequeños agricultores sumidos en la pobreza, donde han perdido sus cultivos, han perdido sus animales producto del monocultivo, en este caso de paltos. Tenemos amenazas en los humedales, tenemos amenazas en las dunas, tenemos amenazas con el tema de los malos olores de socavar, tenemos amenazas por todos lados, y en este momento este proyecto como que viene a determinar que la Ligua vaya a ser convertida en una zona de sacrificio. Por eso nosotros nos oponemos tanto a este proyecto y vamos a dar la pelea hasta el final. Tenemos 30 días para presentar un recurso de reclamación y vamos a hacer todo lo posible para evitar la instalación. Hago un llamado, agradeciendo el espacio que tú nos das, para solicitar apoyo a todas las autoridades regionales y nacionales que nos estén escuchando, para que por favor se pongan en el lugar de las personas que habitamos esta ciudad y trabajen en contra de la conversión de ciudades en zonas de sacrificio. Nosotros no queremos una central termoeléctrica en la Ligua, no queremos un megaproyecto energético en medio de la ciudad, que además está a metros de la comunidad de Quebradilla. Hay escuelas, hay niños, hay ancianos, es un pueblo limpio. Entonces, agradezco tu espacio para poder dar a conocer al país, digamos, la problemática que estamos viviendo en este momento. Sí, oye, ¿y cómo está el ánimo, así como yendo ya a la parte como emocional, cómo está el ánimo de la comunidad ante esta noticia de la semana pasada con un conflicto que nosotros sabemos cuando lo compartíamos y lo discutíamos? Entendíamos que los conflictos socioambientales quedan en estado de latencia, como que nunca se ganan completamente, sino que la industria siempre, si es que pierde la posibilidad de hacer lo que quiere hacer, queda ahí como atento para nuevamente intentarlo. ¿Cómo están ustedes como movimiento? Mira, como movimiento nosotros siempre hemos estado alerta, siempre hemos estado trabajando durante este tiempo. Bueno, estábamos, como tú bien lo dices, en estado de latencia, pero siempre supimos que esta era una posibilidad. O sea, la empresa siempre presentó todos los recursos que pudo presentar, el tribunal no había resuelto una sentencia, pero nosotros sabíamos que esta era una posibilidad. Obviamente nos impactó mucho, porque nosotros teníamos toda la esperanza de que el tribunal iba a resolver en favor de la comunidad y no en favor de la empresa, porque teníamos argumentos más que suficientes para que el proyecto fuera rechazado. Sin embargo, el ánimo está bien. Nosotros estamos en pie de lucha, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a dejar en la calle todo lo que sea necesario para evitar la instalación. O sea, el ánimo está bien. Estamos bien, estamos de pie, estamos unidos y estamos articulando todos los pasos que vayan a ser necesarios. Muy bien, para no darle pista a posibles personas cercanas a los empresarios, no vamos a dar todos los pasos, pero no. Entendemos que hay aspectos legales y entendemos que también la comunidad nuevamente va a tener que salir hacer control social de sus autoridades, del municipio, esperando que el municipio esté con ustedes como gobierno local, defendiendo el territorio y también el resto, como tú bien lo mencionabas, el tema de los dulces, el tema de la lana, implica también una responsabilidad importante que no la podéis llegar a contaminar con combustible fósil. Exactamente, mira, nosotros estamos confiados que contamos con el apoyo de las autoridades locales. Sabemos que vamos a seguir trabajando en conjunto con las personas, con las autoridades y todas las entidades que quieran sumarse. O sea, nosotros hacemos un llamado transversal a trabajar por la comunidad, tanto a las autoridades como a los actores que quieran sumarse, que no sean autoridades. Hacemos, como te digo, un llamado transversal a todos los sectores políticos a trabajar en conjunto con la comunidad por un bien común. Uh-huh. Oiga, y desde Valparaíso, la gente que esté escuchando en la Radio Placeres o en otros espacios más, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden aportar a la lucha que siguen dando ustedes? Bueno, desde Valparaíso, está en Valparaíso el Congreso, todas las autoridades pertinentes que correspondan a las comisiones de evaluación ambiental se pueden hacer parte y tienen que pronunciarse. O sea, solicitamos la acción ya de parte de todos los actores del Congreso que sean parte de las comisiones ambientales. Les hacemos un llamado a trabajar en favor de nosotros y para solicitar el rechazo de este proyecto. Uh-huh. Oiga, y si alguien quisiera adentrarse más sobre este conflicto socioambiental, alguna red social, algún mail, Instagram, Twitter, en fin, todas las cuestiones que se ocupan, ¿a cuáles le recomendarías tú? Ya, sí, claro. Mira, como grupo nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama No a la Termoeléctrica en Quebradilla, perdón. Dame un segundito, déjame revisar bien el nombre del grupo. Estas son cosas que pasan en... No es una transmisión en vivo, iba a chamullar. pero son cosas que pasan, claramente. Mientras se ubica la ubicación del Facebook para que ustedes puedan estar atentos y puedan aportar también. La comunidad irá a venir en algún minuto aquí a Valparaíso a hacer todas sus reclamaciones y se necesita también el apañe de la gente. Ya, el grupo en Facebook se llama No a la Termoeléctrica en La Ligua. Uh-huh. Excelente. No a la Termoeléctrica en Quebradilla, entonces. Esa es la dirección de Facebook. Y el correo electrónico es movimiento.ambiental.laligua@gmail.com. ¿Puedes repetir el mail, por favor, más lentecito? ¿Puedes repetir el mail un poquito más lento para la gente que le interese contactarse con ustedes? Sí, es movimiento.ambiental.laligua@gmail.com. Excelente, entonces ahí también, si hay artistas, si hay diseñadores, si hay gente de comunicadores, periodistas, en fin, que quieran participar y apoyar el trabajo que están haciendo ustedes, ahí para defender un territorio que no sigamos multiplicando las zonas de sacrificio en la región, en el país y en ninguna parte del planeta. Exactamente, René. Eso es lo que nosotros estamos buscando y todos los actores que quieran sumarse van a ser bienvenidos. Excelente. Estimada Eli, ¿palabras finales para la gente que les esté escuchando? Que por favor se informen, digamos, y tomen conciencia de la situación que se está dando en este momento en la comuna de La Ligua, así como en tantas ciudades de Chile en las cuales lamentablemente los organismos que son responsables de fallar en favor de la comunidad y de la salud, que tomen conciencia de que en realidad lo que está haciendo estas organizaciones, estas instituciones, es fallar en contra de la comunidad y en favor de las empresas. Es necesario que nos mantengamos informados de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio y hago un llamado nuevamente a todas las autoridades locales que quieran sumarse y todos los actores que quieran sumarse a esta a este trabajo, a esta lucha que tenemos que dar, a dirigirse a las redes que mencionamos, tanto por Facebook como por correo electrónico. Nosotros estaremos muy gustosos de recibir apoyo de parte de otros sectores, y agradecer desde ya a todos los actores que quieran sumarse, y agradecerte a ti por el espacio también, por supuesto. Así que ahí vamos a estar juntos dando la pelea para evitar que se siga destruyendo los ecosistemas de nuestra región y de nuestro país. Estimada, un abrazo para usted, para toda la gente que le da la vida al movimiento socioambiental, no a la termoeléctrica en Quebradilla La Ligua, y Tapu, fuerza en la lucha y persistencia. Ya, por René, muchas gracias. Un abrazote, que esté muy bien. Un abrazo para ti también. Chau, chau. Chao, chao. Vuelvo del trabajo, al cielo raso de mi habitación, atrás quedó la fría Babel. Me quito los zapatos, siento la sangre bajar a los pies. ¿Cómo te fue? Y si bombardean la ciudad, yo me quedo junto a ti, porque juntos somos indestructibles. Yo me quedo junto a ti. Vuelves del barrio donde no nos tocó nacer, cuando la tomó la paró. Tú vienes pensativa, susurras viva la revolución, la revolución. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. A ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Dentro de las noticias que están ocurriendo en la ciudad de Viña del Mar, al lado de Valparaíso, pero que tiene que ver también porque somos el Gran Valparaíso, el Consejo Regional se reabre a la discusión sobre la iniciativa de saneamiento de los terrenos de las ex petroleras de Las Salinas. La Comisión de Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Natural del Consejo Regional de Valparaíso reabrió la discusión en torno a la iniciativa de saneamiento del terreno de la ex petrolera de Las Salinas, impulsado por la inmobiliaria del mismo nombre, luego que la instancia nacional del Servicio de Evaluación Ambiental declarara admisibles las reclamaciones de personas y entidades representantes de la comunidad Viña Marina que se oponen a la iniciativa, argumentando entre ello un grave peligro para la salud de las personas y un daño medioambiental que podría generarse al remover el terreno cuya tierra contendría una serie de elementos nocivos. Es por eso que la mencionada comisión organizó una reunión en la cual invitó a las organizaciones y entidades que quisieran exponer sus reparos a la iniciativa, con el fin de reunir más antecedentes, escuchar a la comunidad y a la industria, y así poder concordar en los días venideros una opinión como cuerpo colegiado sobre la iniciativa que busca sanear los terrenos a través de una técnica denominada remediación bacteriológica. Cabe señalar que la industria inmobiliaria también está convocada a la instancia, no obstante, se excusó de participar. El presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, Roberto Burgos González, señaló que, a través de un oficio, el Servicio de Evaluación Ambiental Nacional busca recabar mayores antecedentes respecto de una reclamación de la aprobación de esta iniciativa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental Regional. En tanto, el presidente del Consejo Regional, Manuel Murillo Calderón, dijo que, comillas, en el 2019 el Servicio de Evaluación Ambiental Regional aprobó realizar trabajos en el terreno de Las Salinas y posterior a ello se levantaron reclamaciones ante la Instancia Medioambiental Nacional debido a que no había sido considerada la opinión de más de 40 organizaciones sociales. Es por eso que desde el Consejo Regional levantamos la voz en favor de la comunidad de Viña del Mar en orden a resguardar este terreno que sabemos que el sector inmobiliario lo quiere utilizar para construir viviendas de alto valor, quitando la posibilidad que se convierta en un gran parque urbano para el Gran Valparaíso. Cabe recordar que en abril del 2017 el Consejo Regional ya había manifestado su rechazo al proyecto de ese entonces denominado Recuperación del Terreno Las Salinas para Uso Inmobiliario, donde se planteaba recuperar el terreno para su posterior uso inmobiliario comercial, llevando el material de suelo hasta los rellenos sanitarios de los muelles en Valparaíso, San Pedro en Quillota y La Hormiga en San Felipe. Tras ese hito, la industria retiró la iniciativa. Vamos a escuchar las voces de Roberto Burgos González, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y también de Manuel Murillo Calderón, el presidente del Consejo Regional de Valparaíso, ante esta iniciativa que quiere desarrollar una parte inmobiliaria bastante importante, pero que son muchas, muchísimas las organizaciones del territorio, especialmente de Viña del Mar, del sector de Santinés, quienes se oponen a un desarrollo inmobiliario de viviendas de gran valor. No estamos hablando acá de viviendas sociales, sino que buscan que ese paño, ese importante paño, pueda ser adquirido por el Estado y se pueda desarrollar un parque, un espacio abierto para el deporte, para la recreación de toda la comunidad de Viña, Reñaca, Concón, Valparaíso y los interiores. Así que pónganle atención a lo que está ocurriendo con esto y les dejamos con las voces de ambos personeros. Recordemos, Roberto Burgos González, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Manuel Millones, el presidente del Consejo Regional de Valparaíso. La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Valparaíso recibió hoy a diferentes organizaciones sociales, medioambientales y personas naturales que mantienen reparos y oposición al proyecto de remediación bacteriológico in situ de los terrenos de las ex petroleras de Las Salinas. Esta reunión se generó por un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental Nacional para recabar más antecedentes debido a una reclamación respecto a la aprobación de este proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional. Cabe destacar que este Consejo Regional ha tenido una posición mayoritariamente contraria a la realización de este proyecto como ha sido planteado. Se presentaron y discutieron importantes antecedentes que serán incorporados en la respuesta de este Consejo Regional, privilegiando el bien común, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de todas y todos los viñamarinos. Hoy el Consejo Regional de Valparaíso Tuve una gran reunión con diferentes organizaciones sociales de la Comuna de Viña del Mar, además de profesionales del área medioambiental, en donde, y debido a la preocupación de diferentes CORE de la provincia de Viña del Mar, hemos estado analizando lo que va a suceder en los terrenos de La Salina ubicados en 15 Norte. Primero decir que el año 2019, a través del CEA, este terreno fue aprobado para poder realizar algunas construcciones, en donde el Consejo Regional posterior a eso levantó reclamaciones ante la Dirección Nacional de CEA, indicando que habían algunas irregularidades, ya que no había sido considerado la opinión de casi 40 organizaciones y ciudadanos de Viña del Mar y de la región de Valparaíso, y también no había sido considerada la opinión de diferentes CORE. Es por eso que desde el Consejo Regional de Valparaíso queremos levantar la voz en favor de la comunidad de Viña del Mar, que dice en relación a apoyar lo que están opinando los vecinos en resguardar este terreno, que sabemos que un grupo importante de inmobiliarios lo quieren utilizar para construir vivienda de gran valor, dejando a Viña del Mar con un pulmón verde, menos un sector que durante casi 100 años ha sido explotado, ha sido infectado, digamos, por grandes empresas. Es por eso que un modo de compensación que los viñamarinos exigen junto a los consejeros regionales es levantar ahí un parque urbano en favor de la comunidad de Viña del Mar. Es por eso que junto al Consejo Regional vamos a manifestar a todas las instancias legales que existen, rechazar toda posibilidad de construcción de proyectos inmobiliarios, sino que vamos a apoyar y respaldar toda iniciativa ciudadana que dice en resguardar y cuidar los pulmones verdes que tiene la comunidad de Viña del Mar y también la región de Valparaíso. Esta es la relación de los hechos y de sus protagonistas. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan los chilenos? Son interrogantes que sin duda tienen respuestas. ¿Se sorprendió la ciudadanía que Carabineros haya estado involucrado en estos hechos? ¿Están identificados todos los responsables de este hecho? ¿Con el esclarecimiento de estos crímenes aumentará, se mantendrá o disminuirá el clima de violencia política en Chile? Chile. Tronca de labrador.

He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal. La violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera, mientras la guardia costera espera en vela para atraparte. La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte. Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy, en busca de un oficio, al borde del precipicio estoy. Un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía, me peleo cada día con su ley de extranjería. Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza, esos que meten baza y me rechazan. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha, y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña y España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, malvivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber, saber cómo están los míos, qué tendrán para comer. Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia, abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir. El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano. Miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres. Ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde. ¿Y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino? Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, España no es un país racista, pero mi nombre está en una lista y algunos me siguen la pista. ¿Hasta cuándo esta marginación? Mi diferencia es una excusa y la usan como razón de opresión. Tengo documentación, tras meses de adaptación, tras aprender vuestro idioma y una profesión. Estudiaré vuestra cultura, aprenderé sus detalles y me quedaré en España si me dejan vuestras calles. No tengo mi familia, no tengo mis amigos y eso es difícil. Vine para cambiar mi vida. Una señora que me dice... ¿Tenés papeles? Sí, señora. Y creo que lo he logrado. Estoy de puta madre. Mira, dice, qué lástima, si no te mandaban patera a tu puto país. Inmigrante come mierda. Es el que busca a todo el mundo, estar a gusto. Para eso migramos, y para ganar hay que migrar, ya sabes. Si tus calles me acogen, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel. Si tus calles me odian, aquí estaré. Vine para quitarme y así que acostúmbrate. Si sus calles me reciben, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel. Si sus calles me odian, aquí estaré. Vine para quedarme, así que acostúmbrate. Plantas medicinales de Chile para tu salud en tiempos de resistencia. Un aporte de Radio Placeres en colaboración con Medicina Mercy. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Plantas medicinales. La menta. Parte utilizada: flores, hojas y tallo. Propiedades: antiespasmódica, analgésica, estimulante cerebral, antimicrobiano, aromática, digestiva, contra mareos y vértigo, de origen gastroduodenal, contra insomnio. Blanco manzanillo, si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo. Algo huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada. En el plano de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa Agrosuper. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras define. Se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama. El chancho de Agrosuper está súper mal pelado. Por eso no compres Agrosuper. Super malo. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Suroriente presenta Explorando la ciencia de la contaminación. Curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. ¿Qué es basura electrónica? Se conoce como basura electrónica a todo aparato alimentado por energía eléctrica cuya vida útil ha terminado, por lo que debe eliminarse. Tal es el caso de los televisores, celulares, lavadoras, hornos microondas, impresoras, etc. Según Naciones Unidas, el año 2015 se generaron 42 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo, y solo en Chile, 10 kilos per cápita al año, doblando el promedio mundial. El destino del 80% de estos desechos es desconocido. Si bien sus compuestos plásticos y metálicos pueden reciclarse, frecuentemente los vemos en basurales clandestinos, afectando fuertemente al medio ambiente y poniendo en riesgo la salud humana o animal, debido a las sustancias tóxicas que contienen, como el arsénico, mercurio, plomo y cadmio. En Chile, para regular la generación de este tipo de residuos, se aprobó recientemente la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Un gran avance en esta materia, ya que hace responsable del aparato electrónico de recambio al vendedor o al productor, quien debe retener el producto usado antes de entregar uno nuevo al comprador. Respuesta escrita por Sergio Montenegro Arriagada, abogado y director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Suroriente presentó Explorando la ciencia de la contaminación. Curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. La gente más influyente de toda la humanidad actual en estos días está tratando de entender y prever qué es lo que nos está esperando ahora tras la pandemia del COVID-19. Ese virus que, como un fulminante, detonó una crisis que ya venía desde antes y que ahora parece irremediable. Todos sabemos que ya nuestra civilización no volverá a ser como antes. Las enormes economías de las naciones ricas de Occidente están derrumbándose sin encontrar un nuevo rumbo, y los gobiernos acuden a niveles ruinosos de endeudamiento. Las bases sociales, desde Europa y Estados Unidos hasta Etiopía, el Asia Central y Sudamérica, están mostrándose exasperadas, y cada vez más se habla de una dictadura mundial impuesta bajo un pretexto medicinal, una suerte de tiranía sanitaria, tras la cual los gobiernos aparecen como regímenes policiales que aplastan brutalmente las protestas callejeras, las cuales, a su vez, se vuelven cada vez más violentas y destructivas. En Francia, la Cámara de Diputados aprobó esta semana una ley que criminaliza al periodismo que muestra la acción policial y los casos de brutalidad contra los ciudadanos que protestan. Es decir, bajo el pretexto de seguridad del Estado, la Cámara aprobó una ley que elimina la libertad de información que estaba consagrada y garantizada por la Constitución de la República Francesa. En el Asia Occidental, Israel aparece estruendosamente sospechoso de utilizar asesinos entrenados por sus propios servicios secretos para perpetrar actos de terrorismo y asesinatos en Siria e Irán, y de coludirse con el reyesuelo de Arabia Saudita para forzar una situación de guerra con participación de Estados Unidos. En tanto, en el Mar Caribe, buques de China y Venezuela desafían el bloqueo naval de Estados Unidos y han reanudado las exportaciones de petróleo hacia las refinerías de China. Es decir, en todas partes se está haciendo evidente que existe un bloque de gente dispuesta a desatar la Tercera Guerra Mundial a fin de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero delante de ese bloque desafiante ya se ha formado una especie de alianza tácita entre las bases sociales y una élite de la intelectualidad, las ciencias y los grandes operadores de negocios que parecen dispuestos a diseñar una estrategia fundamental, algo extremadamente novedoso que nos permita sobrevivir a cambios que pueden ser cataclismales. Es una suerte de diálogo inesperado entre los ricos más ricos y los más pobres que ahora están compartiendo el más inteligente de los miedos. Vamos viendo. El punto de partida de ese diálogo misterioso parece surgir de una base simple y muy antigua que dice que es el hombre el que fabrica su destino y su realidad entera, incluyendo a sus dioses. Pero, ¿qué es el hombre? Biológicamente somos animales, somos vertebrados, somos mamíferos del orden de los primates catarrinos, familia de los grandes simios, del género Homo y de la especie Sapiens. Pero está claro que esa definición biológica resulta insuficiente. Es preciso mirar ese periodo que se estima en unos 600.000 años, durante el cual nuestra especie fue transformándose, volviéndose terrible, llenándose de deseos y necesidades extrañas, haciéndose cada vez más poderosa y capaz de transformar el medio ambiente en que vive y capaz también de crear unas misteriosas construcciones mentales que a veces fueron sus dioses y otras veces fueron solo paradigmas, modelos de una forma humana de vivir. No es del caso seguir esa larguísima y dolorosa trayectoria de esfuerzos, de anhelos, búsqueda del bien supremo, a la vez que desarrollando la disposición a hacer el mal y la crueldad sobre los demás seres vivos, incluyendo a otros seres humanos. Nuestra especie, cada vez más poderosa y peligrosa, entonces inventó el artilugio de los códigos de derecho como una herramienta para reducir la agresión entre los seres humanos. Sin embargo, más allá de sus intentos de perfeccionar la convivencia entre humanos y conservar la calidad del ambiente habitable, las transformaciones provocadas por el poderío de la inteligencia y las ambiciones humanas, fue la historia misma la que llegó a desarrollar una dinámica propia de causas y efectos acumulados, que comenzó a arrastrar las civilizaciones y la especie humana entera como un torrente fuera de control. Fue lo que Carlos Marx llamó la dialéctica histórica. El ser humano parecía haber perdido su capacidad de asumir su propia condición humana. Según cifras emitidas por el Banco Mundial, ya en el año 2017 la deuda mundial de los gobiernos y las empresas superaba los 240 millones de millones de dólares. Se derivaba entonces que Cada ser humano en nuestro planeta nace teniendo una deuda del orden de los $30,000 y nadie sabe por qué debe esa suma, ni dónde se encuentra ese dinero, ni cómo va a haber que pagarlo. Según explica el economista Santiago Niño Becerra, esa gigantesca masa de dinero está empozada. No puede ponerse en circulación, pues si lo hiciera, habría tal abundancia de dinero que éste se desvalorizaría, perdería su valor. En cambio, el dinero fresco que necesitan los gobiernos y las empresas se obtiene a través de bonos del Estado, o sea, mediante un endeudamiento por el que los gobiernos deben pagar un interés. Desde la última gran crisis económica mundial de 2008, detonada por los llamados créditos tóxicos de la banca de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama recurrió a inyectar enormes salvavidas de dinero para las financieras. Y claro, ese salvavidas no era simplemente emitir más y más billetes, porque eso habría provocado una inflación desastrosa como la de Venezuela. En cambio, el gobierno optó por un endeudamiento que se renovaría una y otra vez, contrayendo deuda nueva para pagar la deuda vencida, bajo el supuesto de que esos salvavidas activarían la economía, elevarían la producción de bienes y servicios y, según se esperaba, la balanza comercial de Estados Unidos dejaría de ser deficitaria. O sea, el país no importaría del extranjero productos por un valor superior al de las exportaciones estadounidenses. Pero el plan no dio resultado, pues todos los estados del mundo desarrollado aplicaron la misma fórmula. Es decir, los gobiernos han seguido prestándose dinero mediante bonos que nadie sabe finalmente cómo se pagarán. El sueño de aumentar la producción no llegó a materializarse realmente, y de hecho únicamente los dos países más presionados por sanciones internacionales, Rusia y China, fueron capaces de sostener sus economías sin aumentar su endeudamiento. Y así se llegó al año 2020. Trump no logró hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y la Unión Europea no logró convertirse en una alternativa competitiva frente a la China. Nadie hizo declaraciones oficiales, pero todos sabían que el sistema neoliberal de capitalismo salvaje y más fuerte que cualquier estado, ya había llegado al borde del derrumbe. Por supuesto, como hemos visto, las grandes potencias neoliberales intentaron maniobras intensas con la esperanza de frenar la ruina. Sanciones económicas y políticas acumulándose sobre un número cada vez mayor de naciones caídas en desgracia. Acciones de guerra para derrocar gobiernos y reemplazarlos por regímenes dóciles. Y cada una de esas operaciones se traducía invariablemente en millones de millones de dólares. De hecho, solo la guerra de Afganistán, que probó ser absolutamente inútil, le costó a Estados Unidos más de un millón de millones de dólares. La famosa guerra comercial de Estados Unidos contra China no solo fue impotente para frenar el crecimiento comercial y tecnológico de la China. Más allá de eso, las tarifas impuestas por Estados Unidos a las importaciones procedentes de China finalmente fueron pagadas por los consumidores estadounidenses. simultáneamente los esfuerzos por controlar también el comercio de China con la Unión Europea repercutieron en violaciones a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, sumándose a otras acciones de Washington apuntadas a debilitar la influencia de las Naciones Unidas, incluyendo al mismísimo Tribunal Penal Internacional. Llegado el mes de septiembre del año pasado, la relación de Estados Unidos con la Unión Europea y con las Naciones Unidas estaba anunciando la posibilidad de que la potencia norteamericana resultara finalmente aislada incluso de sus mejores aliados. De hecho, ya Europa había anunciado imponer tarifas sobre la importación de bienes y servicios procedentes de Estados Unidos. Bueno, eran precisamente los mismos momentos en que en Italia comenzaban a producirse los primeros contagios del COVID-19, que luego llegarían a la ciudad de Wuhan, en China, según han detectado las últimas investigaciones europeas sobre la pandemia. O sea, el desenlace estaba comenzando. Había comenzado ya. Durante los últimos 15 años ya se venían perfilando opiniones que coincidían en que el descalabro económico neoliberal, sumado al desastre ecológico por recalentamiento de la atmósfera y de los mares, y al crecimiento explosivo de la población, sobre todo en los países más subdesarrollados, eran fenómenos que, en su gravísima peligrosidad, sin embargo, podrían estar impulsando un cambio de toda la política, la economía y la cultura humana. Simultáneamente ya se hacían sentir avances prodigiosos en las tecnologías de aplicación biológica, en las de inteligencia artificial y comunicación digital, incluyendo la producción industrial a distancia mediante impresoras tridimensionales. Y con ello estaban surgiendo nuevas formas de asociación entre personas, obviando la participación de las grandes empresas tradicionales. El surgimiento de esas nuevas tecnologías avanzadas llevó de inmediato a prever el surgimiento de extraordinarias posibilidades de que muchísimos grupos humanos pudieran iniciar una especie de colonización del futuro, generando producción de productos y servicios en una gama muy ancha que, por cierto, tendría un efecto profundo en la cultura política de las nuevas generaciones. No solo en el quehacer humano, además también en la naturaleza misma de los seres humanos, en la profundidad orgánica de los cuerpos que nacerán en el futuro. De hecho, ya habían comenzado a generalizarse nociones de que la humanidad tendría inevitablemente que entrar en un proceso de evolución voluntaria, conducida racionalmente y materializada a través de la nueva biología genética que contempla intervenir en el ADN, insertando genes en el organismo de una persona, los cuales se reproducen en la totalidad de las células de quien las recibe. Esa tecnología permite no solo insertar el ADN de una persona la capacidad de curarse de una enfermedad, sino además dotar a esa persona de la capacidad de traspasar su nuevo ADN modificado a los hijos que engendre en forma natural. Se trata de una intervención biológica artificial que no solo tiene carácter terapéutico para sanar enfermedades o defectos físicos. No, Esa tecnología permite además dotar a los futuros hijos de rasgos aquellos que quieran los padres: más inteligencia, mayor belleza física, más resistencia al esfuerzo, en fin, una nueva biología que reemplaza a la evolución natural de la especie por una evolución artificial planificada. Ese es uno de los aspectos que caracterizarán el futuro post-pandemia. Es lo que han llamado el proceso del transhumanismo, un humanismo que implica modificar racionalmente al ser humano, liberándolo de la incertidumbre de la evolución natural que depende del encuentro azaroso del ADN de los padres. Por cierto, esos humanos futuros, supuestamente perfeccionados por el reemplazo de genes defectuosos y la incorporación de genes nuevos que aporten características convenientes, tendrán ciertos rasgos obviamente preferenciales. Serán más sanos, más fuertes y más bellos, según la idea de belleza que hayan tenido sus padres. Y eso, por supuesto, implica también que tendrán muy buena salud y que, mediante reactivación de los telómeros que unen los peldaños del ADN al interior de las células, prolongarán sus características juveniles por muchísimos años. La expectativa de vida futura se estima podría llegar a ser 4 veces mayor que la expectativa actual, o sea, de un promedio de 75 años de vida, se pasaría a un promedio de 300 años de vida, manteniendo el estado físico y la apariencia de un adulto de unos 40 o 45 años. ¿Cómo se podría adaptar esa expectativa de vida a un sistema previsional como el que se entiende ahora? ¿Qué niveles de conocimiento podrá alcanzar una persona que a los 120 años puede ingresar de nuevo a la universidad para estudiar otra carrera? ¿Cuántos hijos pueden tener esos seres transhumanos a lo largo de 300 años de vida sexual activa? Pero los alcances de la perspectiva transhumanista van muchísimo más allá. De hecho, hay quienes prevén el acoplamiento de las personas con diversos aparatos que funcionarán como una suerte de super híbrido de robot y ser humano, que podría hacer funcionar máquinas manejándolas con el puro pensamiento. En fin, es un sistema que permite imaginar un paisaje enorme de novedades espectaculares que, en realidad, en la mayoría de los casos, no tendrían mayor valor real que el de una feria de aparatos extravagantes unido a personas aún más estrafalarias. Pero la simple previsión racional sobre las tecnologías que ya existen en este momento y son aplicables a las necesidades y las angustias que los seres humanos sentimos en este momento, ya nos perfilan cómo podría ser una nueva sociedad humana que tendrá mucho tiempo para conocerse a sí misma, explorar sus propios anhelos y planear la formidable aventura de vivir una juventud de 3 siglos o más. ¿Se da cuenta usted de lo que esos poderosos humanos de larguísima vida inteligente, cómoda y placentera podrán concebir, imaginar y descubrir para a su vez seguir diseñando una evolución nueva de cara al universo? hoy nos planteamos problemas éticos, problemas religiosos, equilibrios precarios entre lo que se desea y lo que está prohibido. ¿Qué problemas se plantearán ellos? Y más allá de la biología, ¿qué ocurrirá con la riqueza? ¿Cómo se ganarán la vida esas mujeres y esos hombres que habitarán nuestro futuro? Por supuesto, habrá que hacer otras crónicas sobre esos transhumanos y el transfuturo que van a construir. Es necesario recordar que estamos hechos de materia y que la materia no muere. ¿En qué consiste entonces nuestra propia muerte? ¿Es la vida solo una forma en que hacemos bailar nuestras moléculas con una especie de música que se interrumpe cuando morimos? Los antiguos yogas afirmaban que todo es maya, todo es ilusión. Es decir, que solo somos una forma y que las formas no mueren, solo se transforman. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, un peligro estupendo que nos está esperando. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional.